Hola, mis muchachos de quinto año. Caramba, quinto año. Esta es la recta final, amigos. Esta es la recta final, estudiantes. Por aquí les habla la profesora Mirely Sánchez. Este año vamos a compartir dos asignaturas: biología y ciencias de la tierra. Les voy a hablar brevemente por aquí de lo que va a ser nuestro plan de evaluación de la materia de biología, cómo está constituido y cómo está distribuido. En primera tenemos el primer contenido. Tiene por nombre biotecnología. Este contenido está dividido en tres actividades. La primera actividad es una revisión, es una investigación previa. La segunda es un ensayo. Y la tercera, una rueda de atributos. Los indicadores que vamos a manejar en este contenido es responsabilidad, puntualidad, organización de ideas, creatividad, ilustraciones, redacción y ortografía. Esta sumatoria de esas tres actividades le dan un valor al contenido total de 20 puntos. Nuestro segundo contenido tiene por nombre reproducción. Allí vamos a manejar tres actividades también: la corrección de cuadernos, una sopa de letra con definición y un mapa araña. Cada una de estas actividades van a ser explicadas para que la elaboración sea presentada con éxito. ¿Ok? Los indicadores de evaluación que vamos a manejar allí son creatividad, responsabilidad, puntualidad, organización de ideas, redacción, ortografía e ilustraciones. La sumatoria de esas tres actividades hacen un valor total para el contenido de 20 puntos. Mi invitación es para retomar las clases en el aula, poder apreciar de su compañía, poder compartir, poder debatir, poder conversar. También les invito y les sugiero que hagan uso del pizarrón virtual, donde podrán apreciar videos y la clase en el pizarrón para poder llegar al aula con la noción de lo que es cada uno de los contenidos y que nuestra clase sea más fluida y más dinámica. Eso es todo lo que tenemos por ahora en cuanto a biología. Espero todos se encuentren muy bien y Dios mediante poder apreciar su compañía en el aula próximamente. Un beso y un abrazo enorme para todos.